Ahora estamos en comunicación con Jorge, delegado de la empresa Loma Negra en Barker. Barker es... Jorge, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo para toda la audiencia. Sí, Barker, provincia de Buenos Aires. Barker. Empresa Loma Negra. Bien. Bueno, nosotros sabíamos que hace rato que viene la corporación Loma Negra presionando sobre la planta, primero con la excusa de la tecnificación y modernización. Supimos que hace unos meses hubo una pueblada ahí de la gente de Barker reclamando por la estabilidad laboral de los trabajadores, y bueno, y hoy nos anoticiamos de que definitivamente Loma Negra cierra su planta en Barker. ¿Qué nos puede decir de eso, Jorge? Mira, esto arrancó, arrancamos con una medida el 25 de marzo con un paro por tiempo indeterminado, porque nos manifestaron, después de que, forzamos una reunión con los jefes que estaban acá en Barker, entonces ahí nos dijeron que se caían 6 contratos a plazo fijo y que no iban a reponer ningún tipo de puesto más. Sí. Entonces, bueno, nos pusimos en alerta, hicimos una asamblea y los compañeros decidieron paro por tiempo indeterminado, el cual arrancó y duró 10 días aproximadamente. Tuvimos la intervención de AOMA a nivel nacional, donde, puso un estado de alerta, el cual eso nos llevó a tener una audiencia en el Ministerio de Nación de acá de Provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires. Sí. Y bueno, tuvimos unas cuantas audiencias, pero sin llegar a ningún lado, ¿no? Hoy, ya hace aproximadamente unos 20 días, la empresa optó por mandar los telegramas de 99 trabajadores, de los cuales, quedaban solamente 24 en planta, de 330 que éramos, quedaban solamente 24, nada más. Mirá vos. O sea que prácticamente casi un 90% del personal fue despedido. Sí, sí, sí. Ellos, es como que planteaban de cerrarla, pero quieren dejar ese número de trabajadores que para nosotros y el pueblo en que vivimos es la muerte. Claro. Que es la fuente más importante de ingresos del pueblo. Barker lo pasó en el 2001 esto y quieren volver a hacerlo hoy, así que hoy tuvo nuevamente la intervención del gremio a nivel nacional, donde ya fijó para un kit de colaboración en toda la provincia de Buenos Aires, en todas las plantas Loma Negra de la provincia de Buenos Aires, que son 5 creo. Sí. Y fijó un paro para el 19 de junio, un paro de 24 horas. No se revierte. Normaliza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la excusa de la empresa? Porque, ¿ahí en Barker hace algo específico que no se hace en otro lado o hace lo mismo en todas las plantas? Disculpa, no, yo te... ¿Cómo? Disculpa. Yo no digo desde la ignorancia, te pregunto, porque para mí lo manera es cemento. Ellos tienen acá, sacan de Barker un agregado, ellos han distribuido, llevan una planta que se llama Lomacer, que es la embolsadora más grande y molienda más grande que tiene en Provincia de Buenos Aires. Sí. Llevan desde la barría, llevan el clinker, que es la materia base del cemento. Ajá. Desde Ramallo llevan la escoria, que es un adicional, y un agregado de Barker que se llama filler. Eso, muelen todo en esta planta que yo te digo, Lomacer, la embolsan y de ahí la sacan para el resto de la provincia. Ajá. Después nosotros hacemos el cemento de principio a fin también para abastecer todo lo que es la costa. Claro. El problema acá es que ellos están armando una planta en Olavarría que va a meter al mercado 400.000 toneladas más de cemento, entonces, lógicamente, la nuestra es una planta vieja, la cual nunca se le hizo ningún tipo de inversión para aumentar la matriz productiva, y tenemos, nosotros desde siempre hemos peleado por puesto de trabajo, y sí, somos la planta que más trabajadores tiene y por ahí la que menos produce, pero por una cuestión de que, como te decía antes, la matriz productiva no fue renovada, entonces es una planta vieja, claro, que en comparación a las nuevas no produce lo mismo. Exacto. Ellos te dicen que es una cuestión económica, que digamos no les sirve, que no les conviene. Si bien sabemos de la crisis que hay en todo el país y la cantidad de plantas que están cerrando y pymes y todo, claro, la industria del cemento no está en crisis justamente en este momento. De hecho, ellos el año pasado empezaron a cotizar en bolsa y mandan informes a Wall Street diciendo que este trimestre que pasó tuvieron ganancias por $1,000 millones de pesos. Claro, o sea que no tienen excusa, digamos, ¿no? Mirá, si vos hablás con el ministerio que está hoy por hoy al frente de esto, porque nosotros ya pasamos por el Ministerio de Nación y pasamos por el Ministerio de Provincia y agotamos todas las instancias de negociación, y el ministerio, digamos, como que no aparece, que claro, no les pide papeles que presenten, digamos, como que ellos mismos te dicen, y bueno, son empresas, si quieren cerrar, cierran y punto. Claro. Y sí, entonces, bueno, nosotros muy en contra de eso. Son los poderosos. Estamos todo lo contrario, no tienen, claro, ningún tipo de crisis. Así que bueno, hemos ido planteando propuestas energéticas, incluso para abaratarle los costos. Imagínate, mirá qué punto. Que el trimestre, claro, pasado ganaron $1,000 millones de pesos. Nosotros todavía, para mantener los puestos de trabajo, presentamos propuestas siempre para tratar de abaratar los costos para poder competir con las otras plantas, que lo cual está imposible, pero tratando de preservar la fuente laboral, que es lo que nosotros buscamos. Ahora, Jorge, esta gente que se despide, ¿no ha habido posibilidad de no han intentado reubicarla en las otras plantas cercanas de la misma empresa o no? ¿O es despido? Sí, ellos estuvieron ofreciendo traslados y eso. Sí. Acá hay una cuestión, este es un pueblo chico, la gente ha nacido, se ha criado y vive acá. Sí. Ya te digo, vos tenés a la más cerca, 200 kilómetros, que es Olavarría, de las cuales 9 o 10 compañeros aceptaron el traslado. Sí. Tenés las otras en Buenos Aires y después han mandado chicos a Catamarca y a Zapala. Mirá, imagínate, están a 1.500 kilómetros, sí, de acá. Sí, un desarraigo total. Sufren el tema del desarraigo, te repito, esto no es que Barker se va a dormir del 2001 porque lo sufrió todo el país, pero particularmente el pueblo acá murió, no quedó prácticamente nadie. Es como, claro, más o menos en 90 cuando empezaron a devastar los ferrocarriles, sí, una cosa así. Sí, sí, sí. Hasta que lo que eran pueblos que vivían más bien del sector rural empezaron a desaparecer o, claro, a quedar desconectados de los cascos urbanos más importantes y fueron muriendo. De esta manera, Loma Negra ya no es la primera vez que hace esto. Incluso ellos hablan de una razón de conveniencia, ni siquiera de una cuestión de crisis, primero por lo que te manifestaba, sí, antes, sí, sí, de forma, sí, que mandan. No tienen crisis, sí, está claro. Y segundo, que con tal de conseguir que la gente se vaya sola, porque también pasa esto, claro, es una empresa que nunca echó a nadie. En el 2001 cerró con 580 y pico trabajadores, de los cuales no echó a ninguno, a, mirá, todos los arregló con más plata. Claro. Nosotros venimos cerca de 80 días de lucha y nos están ofreciendo el 150% de la indemnización y hasta el 180% de la indemnización con tal de que nos vayamos. Claro. Pero siempre firmando de común acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Y sí, porque, claro, indudablemente, como vos decís, no es crisis, es una cuestión de conveniencia financiera. Si están cotizando en bolsa y dan esos informes para Wall Street, quiere decir que lo, sí, de ellos, sí, es viento en popa. Van a inyectar al mercado muchísima más cantidad de cemento con esa planta nueva. Claro. Y Barker hoy, nosotros venimos trabajando de hace rato, nos tildan de zurdos, nos tildan, bueno, hay mucha gente intransigente ahora. Pero es como que somos la puerta, porque después de nosotros van a ir por Olavarría y van a ir por otras plantas, claro, viejas que tienen provincia de Buenos Aires, sí, porque lógicamente no van a tener mercado para todas las plantas. Uh-huh. Lo que sí nosotros siempre exigimos fue decir, bueno, invertiste en Olavarría 350 millones de dólares, podrías haber invertido un poco acá para mantener la productividad de esta planta un, claro, poquito más arriba, ¿no es cierto? Sí, sí, mantener, modernizar la maquinaria, o sea que la... la modernización fue a parar a otro, a otra planta, digamos. No, hay... no, tal cual. Mm. Igualmente siempre siendo conscientes y siempre pidiéndoles que lo hablen con nosotros, porque viste que, yo no sé si es en Argentina o en todo el mundo, pero generalmente la modernización no lleva a que al trabajador se le haga más fácil el trabajo, sino a que se termine quedando sin trabajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, generalmente cuando hacen eso, tienen esos métodos de automatización, generalmente después les sobran 60 personas, sí. Y para ellos somos literalmente números. Sí, sí, entonces, es un lastre, no, que hay que liberarlo. Tal cual. Indudablemente. Tal cual. Entonces, bueno, ya te digo, vamos 80 días ya de pelea, quedamos 200 trabajadores, de los cuales están firmes, y bueno, como no llegamos a un arreglo, bueno, tomaron la decisión de hacer efectivo los telegramas que habían mandado hace 20 días atrás. Claro. Pero bueno, hoy se abre la cancha de nuevo con la intervención del gremio a nivel nacional, y bueno, estamos esperando... Y la posibilidad de una medida de fuerza nacional de AOMA. Sí, no nacional. Sobre Loma Negra. El comunicado que mandaron hoy digamos que las medidas de fuerza van a ser a nivel provincial, en las plantas de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Sí que va a estar en todo el país en la alerta. Claro. Bien. Pero lo que va hasta ahora es a nivel provincial. Entonces eso nos abre una puerta para seguir, si bien nosotros seguimos ingresando a planta, porque nos han prohibido el ingreso todo y hemos entrado igualmente, sí. Seguimos nosotros manteniéndonos nuestro puesto de trabajo. Después ellos no nos dan tarea, cuando ya se realizaron dos conciliaciones obligatorias, una de provincia y una de nación, con sus dos extensiones que son de 5 días más. Sí. Donde el ministerio dijo que tenían que marchar la planta y tenían que retrotraerse todo y volver a las tareas normales y habituales, y los tipos estos no hicieron nada de eso, y el ministerio en ningún momento les puso una gota de presión para que ellos, claro, para que cumplan con la conciliación, sí. Al sí. Contrario, cosas que no se animaba a hacer Loma Negra, Prite, que no se animaba a hacer Loma Negra con nosotros, venían en un cuartito aparte y los quería hacer el ministerio. Claro. Así que imagínate la situación, ¿no? Sí, pero sí. Por esto están pasando todas las empresas del país, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tomamos la decisión de hacerlo más visible en los medios de comunicación. Claro. Entonces, por eso hoy seguramente estoy hablando con vos. Tal vez escuchaste del conflicto en algún lado, porque se visualizó y, bueno... Hoy por hoy, en año electoral, pega muy fuerte, digamos, acá en la provincia, ya sea para la gobernadora o para el Estado a nivel nacional. Claro. Entonces, bueno. Sí, mantener situaciones como esta. De hecho, mantener situaciones como esta, que aparte, no solamente, o sea, influyen sobre un pueblo, una ciudad, digamos, que depende de esta producción y de los trabajadores que están ahí. No, tal cual, es que si ellos tuvieran un problema de una crisis, primero que si ellos tienen una crisis, presentan un preventivo de crisis, incluso la ley los avala para despedirnos y pagarnos, sí, el 50% de la indemnización. Sí, sí, sí. Ahora, esta gente no presenta ni un solo papel y encima te ofrecen casi hasta el 200% de indemnización. Claro. Es más o menos como el caso, vos, no sé si recuerdan ustedes, si escucharon en Buenos Aires de PepsiCo. Sí. PepsiCo pasó exactamente lo mismo, querían mover la empresa para otro lado y fueron a 400 personas y le ofrecieron el doble, el gremio en su momento arregló para esas desvinculaciones y se terminó el problema de PepsiCo, claro. Quedaron 80 tipos quedándose con los militares nada más. Sí. Nosotros lo arrancamos el conflicto antes de que empiecen los despidos. Claro. Eso fue lo raro del conflicto nuestro, como nosotros nos adelantamos a la decisión de ellos. Entonces, por eso el conflicto hoy está durando 70, 80 días. Claro. Y es el único conflicto grande que tienen hoy en la provincia de Buenos Aires, que, te repito, afecta por ahí a la parte política por un año electoral. Sí, entonces, sí, lo quieren solucionar como sea. Claro. Pero claro, lo quieren solucionar siempre a favor de la empresa. Nosotros, sí, lo único que decimos es, queremos mantener la fuente de trabajo. Nada más. Después ellos quieren hacer inversión, no quieren... verán el mercado, eso nosotros no lo manejamos. Y, claro, decimos, hay dos localidades acá que son Villa Cacique y Berker, que están una a 6 kilómetros de la otra, que el 70% de la economía de los dos pueblos se basa en la fábrica. Entonces no podemos matar dos pueblos porque a vos te conviene hacer a 200 kilómetros el cemento porque te ahorrarás 15 pesos por bolsa. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Exacto. ¿No? Y están condenando a como decía, a dos ciudades. Bueno, esa es la frialdad y lo inhumano de este del sistema, ¿no? O sea, porque claro, el sistema capitalista en algunos lados, digamos, vos ves el capitalismo en Europa y es de una manera, lo ves en Estados Unidos y de otra manera, lo ves en los países, digamos, tercermundistas, como por ahí nos denominan a nosotros, sí. Y el capitalismo es atroz. Sí, brutal. Lo que destruye, sí. Uno incluso empieza a sacar cuentas y vos decís, bueno, después de tanta automatización, después de romper tantos puestos de trabajo, ¿a quién le vas a vender cemento? Porque hasta yo me lo pregunto. Claro. Entonces, digamos, como que yo veo como que no tiene una salida. Ya, digamos, el capitalismo tiene esa cuestión cruel y de números fríos. Y exacto. Lamentablemente acá estamos tratando con personas, con familias, claro. Con gente que se enferma porque tienen que ir a otro lado, porque tienen que dejar a la familia, el lugar con tradiciones de la ciudad, el lugar también. Hay toda una tradición ahí de un pueblo, de una ciudad. No, tal cual. No, y que de pasar a vivir de un pueblo a una ciudad, cuando uno lo hace por elección propia, claro. Está perfecto. Pero cuando te obligan sistemáticamente así, por medios de aprietes, con plata o si no te echo. Claro. Es realmente, realmente cruel y es muy triste que pase en nuestro país esto que está pasando. Pero, te repito, no somos los únicos. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora siempre hemos venido desde la base trabajando con la gente y hoy tenemos todo el apoyo de los obreros, incluso del pueblo, con la poblada esa que vos habías nombrado en un principio. Sí. Pues hizo una marcha de antorchas también. Uh-huh. Hemos estado días de paro afuera con lluvias torrenciales y nadie se movió, nadie dio un paso atrás. Entonces ellos hoy por hoy ven eso y encuentran una traba para poder seguir avanzando, claro. En otras plantas también. Digamos, nos van a tomar como un globo de ensayo. Sí, sí, sí. Pero también son conscientes ellos de que si les sale mal, va a ser muy complicado, claro. Poder ejecutar esto en otras plantas, ¿no? Y sí, bueno, la resistencia ustedes se la están dando, la están demostrando y me imagino que debe haber ya una alerta para los trabajadores de las otras plantas y en buena hora que estén luchando por su dignidad ahí, Jorge. Bueno, Jorge, yo te agradezco que no hayas recibido el llamado, muy claro tu relato y bueno, desde acá nuestra solidaridad que es la comunicación, la difusión de este conflicto, porque por ahí llegan cosas muy esporádicas, pero bueno, ahí se está peleando, se está organizado y se está peleando, y bueno, y no bajan brazos y la dignidad no se entrega, como nosotros decimos, ¿no? No, tal cual, ya te digo, viste que hay dichos como que el trabajo dignifica, bueno, hoy ellos quieren comprar... literalmente quieren comprar nuestra dignidad, claro. Y no, sinceramente no está en venta. Y sí. Te agradezco mucho a vos, realmente, por visualizar el conflicto nuestro también. Así que bueno, muchísimas gracias y cuando quieras llamar, que no hay ningún tipo de problema, así que vamos manteniendo al tanto a vos y a la audiencia de cómo va avanzando esto. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno, y mucha suerte. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chau, chau. Bueno, estuvimos charlando con Jorge de la Torre, delegado en Loma Negra de la ciudad de Berkier, en Buenos Aires, ante una decisión tremenda que ha tomado este monopolio del cemento de prácticamente liquidar una planta, dejando en la calle más de 300 operarios. Bueno, vamos a un corte y volvemos con el último bloque de despedida de La Chispa.